Comunicate con La Barriada. 52359362. FM La Barriada 98.9. Radio comunitaria, alternativa y popular. La Barriada FM 98.9. La voz de los barrios de Varela. La Barriada 98.9. Escucha la 98.9, La Barriada. Estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tiene que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. Y el trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de tres meses de vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan, o sea, no es que trabajan cuatro horas y se van a su casa. Como pelear en manos de pobreza, el capitán no se te suba a la cabeza, como los ríos que bajan por la sierra, voy bajando la mano llena de piedras. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. El problema no está en hacer más universidades, no es esto de universidades por todos lados. Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza que de los maestros es esta. Puño y letra. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. Micaela tenía 12 años. Un tipo de 26 años la mató porque la nena no quiso tener sexo con él. Pero bueno, ella tenía varios Facebook y subía allí fotos provocativas. ¿Qué querés? Una chica en Brasil fue drogada y luego violada por más de 30 hombres. Todo organizado por su novio en venganza por una supuesta infidelidad de ella. Se filmó el hecho y se lo subió a distintas redes sociales para el disfrute de muchos. Pero escúchame, la mina con 16 años ya tenía un hijo y encima se drogaba. Una putita. ¿Y Melina? ¿Te acordás de ella? ¡Qué trola que era! Los culpables de su violación y muerte no fueron los cuatro violadores asesinos, sino ella, porque le gustaban los boliches y no estudiaba. O Dayana, que fue a una entrevista de trabajo de noche y vestida con short. ¿A quién se le ocurre? ¡Re trola! A Serena el novio le dio 49 puñaladas por haberla dejado, porque era re puta la mina. Marina y María José viajaban solas, viejos. Dos mujeres solas, ¿cómo lo podés creer? Ellas también, ¿qué esperaban? Rosa, de 74 años, sufrió una golpiza brutal en manos de su novio, pero seguro algo hizo. Lo debía tener repodrido. Y era buscona la vieja. Se chamullaba a todos en el centro de jubilados. Mailem fue violada por Migue dos veces en la casa de él. Pero bueno, ella eligió ir a la casa del flaco. ¿Qué pretendía que pase? Alta putita. A Cintia,

Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la guerra de los 100 años, la guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Comunicate con La Barriada. 5235-9362. FM La Barriada, 98.9. Radio comunitaria, alternativa y popular. Estamos en Puño y Letra, el programa de las trabajadoras de la educación de Florencio Varela, en FM La Barriada 98.9. Han llegado acá Nancy y Seba para hacer el aguante. Estuvieron en la marcha o en la actividad que hicimos en el centro de Varela, en la peatonal. Ya hace más de un año que nos estamos dando la política de hacer actividades en la zona, en el distrito, junto a otras organizaciones como Angelelli, FOL, Comisión de Mujeres, HLI, la Lista Marrón, ha conformado este lugar junto a ellas y otras más. Lo hemos llamado Ni Una Menos Varela. Los invitamos a conocer el Facebook, a conocer las actividades que venimos realizando. Y hoy nos pareció que había que tener presencia en el distrito. Algunas compañeras fueron para Capital, a la movilización que se convocaba. Y otros nos quedamos acá, estuvimos volanteando bajo la lluvia, estuvimos leyendo un comunicado, las exigencias, como siempre decimos, las actividades no son solo de difusión de la problemática, sino también de reclamo, porque hay mucho para hacer y no basta con voluntades individuales, con la conciencia de cada uno, que por supuesto es necesaria, basta, si es necesario, que el Estado se haga cargo. 19 de octubre de 2016 va a quedar marcado en la historia como el primer paro nacional de mujeres acá en la Argentina, y por lo visto la repercusión también sumó a otros países, ¿no es así, Seba? Sí, estuvieron llegando flyers, afiches, convocatorias en diversos idiomas, en diversos países. Llamaba mucho la atención México, Bolivia, en Chile, acá en Latinoamérica, pero también en Europa. Un afiche que circuló de Francia convocando una movilización que iban a hacer desde la Embajada Argentina hasta, bueno, algún lugar central ahí en París. Después había un afiche polaco que estaba escrito en tres idiomas, en polaco, en inglés y en castellano. ¿Lo leíste en polaco? Por supuesto, sí, sí. Recordemos que el Ni Una Menos también tuvo mucha repercusión en otros países. Realmente han salido iniciativas desde Argentina que han tenido repercusión. Inclusive la convocatoria a este paro, si bien es el primero acá en Argentina, tuvo antecedentes en otros países, y hasta tengo entendido de que tiene algo que ver con retomar algunas luchas recientes. Justamente acá es el primero, pero aparentemente en Polonia vendría a ser el segundo, porque recientemente hubo un paro de mujeres, y este paro en el marco, digamos, del repudio a los feminicidios que se hizo acá en Argentina, un poco se retoma de eso. Recordemos que la consigna es: si mi vida no vale, produzcan sin mí. A eso se refiere el paro de mujeres. Si no se presta atención a los femicidios, bueno, la consigna que se levantó fue esa. Que el patriarcado es un fenómeno mundial y de eso es difícil trabajar, volver, organizarse, ¿no? Y pero irrumpió muy activamente esta masa de mujeres, ¿no? Que se vio la semana anterior en el Congreso Nacional de Mujeres y debido también a otros hechos bastante violentos, se vuelve a salir a la calle. Sí, a mí me llamó mucho la atención que en todas las escuelas que yo pasé se estaba hablando de, bueno, si bien por ahí no se tenían las condiciones para participar activamente del paro, bueno, se estaba atento, se tomaban algunas consignas que estaban circulando de vestirse de negro, de ir todos vestidos de negro, de estar reenviando la información. Yo vi al conjunto de los compañeros y las compañeras principalmente muy, muy informados con respecto a todo este tema. Estamos, comentenos cómo fue la actividad que se realizó en Florencio Varela. Sabemos, podemos ver las imágenes que las compañeras y los compañeros están organizando ahí en el obelisco y que van a marchar muchos de ellos hacia Plaza de Mayo para hacer los reclamos pertinentes. ¿Y cómo fue la actividad acá en Florencio Varela? ¿Estuvieron ahí en la peatonal? Estuvimos en Bocuse y Monteagudo con las banderas, con el megáfono, leyendo los reclamos. Con algunos cantitos, nombrando a las últimas víctimas de violencia machista en Florencio Varela, diciendo presente por ellas, recordándolas. Y principalmente lo que da la experiencia de estar ahí en la peatonal es que siempre se acerca alguna señora que sufre violencia, que pide asesoramiento, que va a hacer las compras y tal vez nos cruza y nos pregunta. A veces cuando hacemos las movilizaciones que son muy importantes en los centros de poder político, como por ejemplo hoy va a ser en Capital, es importantísimo para darle difusión, para dar notoriedad, pero también es verdad que estas actividades distritales o barriales permite que la señora que tal vez no puede ir hasta allá se acerque, pida un lugar de encuentro, pida asesoramiento, y la verdad es que desde el año pasado ya son varias las mujeres que se acercaron en estas actividades y después empezaron un nuevo camino. Bien, bien, bien. O sea que el cambio es posible, podemos sumarlas para el cambio a esas mujeres también. Seba, tenés ahí un audio, una entrevista que le hiciste a... A Graciela de la Comisión de Mujeres de acá de Florencio Varela. Y bueno, le estuvimos preguntando esto mismo que estamos charlando, por qué se hacía ahí en la peatonal. Así que vamos bien, con el audio. Vamos a escucharla. Dale. En la peatonal de Varela, con Graciela, ¿podés presentarte, decirnos de qué organización sos? Hola, ¿qué tal? Sí, yo pertenezco a la Comisión de Mujeres de Varela. Bueno, mi nombre es Graciela y bueno, hoy nos convocamos porque, bueno, como al resto de las mujeres y hombres del país, estamos dando la pelea para que se terminen los femicidios y las situaciones de violencia contra las mujeres. Bien, ¿y podés contarnos más o menos qué es lo que estamos haciendo acá en particular? Bueno, hoy nos reunimos bajo la lluvia, pudimos desplegar nuestras banderas, estamos repartiendo volantes, tratando de hablar con la gente que pasa, mostrando, bueno, cuál es la situación en realidad, porque hay una gran parte de responsabilidad, si no toda, que tiene que ver con las actitudes del Estado y de los gobiernos, gobierno municipal, gobierno provincial, gobierno nacional, que hace muchos años que no dan bolilla al tema, porque existen las leyes, y hay leyes que son muy interesantes, que sirven, sí, pero no le han asignado presupuesto. Claro. Por lo tanto, una ley sin presupuesto es lo mismo que si no existiera. Y en particular en Varela tenemos presentados varios proyectos en el Consejo Deliberante que tienen que ver con la declaración de emergencia en violencia contra las mujeres. ¿Eso qué nos permitiría? Nos permitiría que le asignen presupuesto. Que se haga refugio en Florencio Varela, prometido ya hace tiempo. No hay noticias que todavía. ¿Qué permitiría tener un refugio? Y un refugio transitorio, un lugar donde una mujer que está en riesgo de vida, ella y o sus hijos puedan estar un tiempo, ¿sí? Claro. No para siempre, pero que en el momento de riesgo, porque tampoco esa es la solución. Las mujeres tenemos que tener un sueldo, una vivienda propia, un trabajo que nos permita sustentarnos. Pero ninguna de esas cosas es posible, pero además, en el momento de la agresión máxima, lo que está en riesgo es la vida, por lo tanto tiene que estar el refugio. ¿Qué es lo que disparó todo toda esta movida? A nivel país y además tiene repercusión internacional. Sí, totalmente. En particular, lo del femicidio de Lucía, la chiquita de Mar del Plata. El tema es que, bueno, lo de Lucía fue, como decís vos, lo disparó ahora, pero venimos con una gran cantidad de femicidios y acá en Varela, bueno, tenemos una lista, digamos, claro, ¿no? Sí, está bueno eso, digamos, que es algo que viene, pero claramente fue tan aberrante el hecho de Lucía, que bueno, que ya es innegable para todos de que es una cosa que hay que atender de manera urgente. Exactamente. Y te iba a preguntar si tenés información sobre la repercusión a nivel país, a nivel más internacional. Sabemos que en todo el país, pues ya lo fuimos viendo estos días, en todo el país, igual que en Florencio Varela, todas aquellas que no pudimos ir a las grandes capitales, digamos, hay manifestaciones de este tipo, sí. Y que en capitales está desbordando, ¿no? Desbordando. Bueno, muchas gracias, te agradezco. A vos. Qué buen audio, Seba. Grande, ahí haciendo de reportero, periodista, se escuchaba de fondo las palmas, los cantitos, había... La vocecita de Paula, le mandamos un saludo, que agarra el megáfono. Paula era anima. La bullanguera ahí. ¿Eh? Así es. Pero bueno, se notaba a pesar del frío, la lluvia, sabemos que hoy no nos tocó un día muy lindo como para hacer este tipo de actividades, pero sin embargo se veía... Claramente se escuchaba ahí en el audio la emoción de la gente y la claridad de la polaca, ¿no? Para poder explicar la ausencia del Estado varelense, ¿no? Contaban medio risueñamente que querían hacer un acto para el día que el refugio de las mujeres estuviera terminado, que no sabemos cuándo va a ser, querían hacer un acto para presentarlo, cuando el refugio tiene que ser un lugar que justamente no se tiene que hacer público y estas mujeres estén refugiadas momentáneamente hasta que se les asigne otro lugar. Pero claro, se quedan sin la propaganda si no lo pueden presentar, que lo tienen terminado. No sirve. Claro, en términos... A ellos no sirve. En la costa tuvieron que bajar un cartel que decía refugio para mujeres víctimas de violencia. O sea, era decirle al golpeador, al posible asesino, vení, que está acá. Tuvieron que bajarlo. Te la tenemos guardadita para vos, era casi como decirles, qué bestias. Pero bueno, ¿podemos ir, Titi, a un audio que tienen preparado? 19 de octubre. Nosotras paramos. Paramos contra la violencia femicida y contra la precarización de nuestras vidas. Otra vez decimos basta. Y juntas decidimos parar. Las que tienen un empleo formal y las que no. Las cooperativistas. Las precarizadas. Las que trabajan en tareas de cuidado y no reciben salario. Las desocupadas. Las estudiantes, las artesanas y artistas. Todas. Basta de femicidios. Basta de impunidad. Basta de silencios cómplices. Por mí, por ella, por nosotros, por todas. Nosotras paramos. Nosotras paramos para decir otra vez. Ni una menos, vivas nos queremos. El Ni Una Menos Varela, Vivas Nos Queremos, entre otras exigencias dicen declaración inmediata de la emergencia en violencia contra las mujeres en el distrito de Florencio Varela, aplicación efectiva de la ley 26.485 y del Plan Integral de Prevención en Violencia contra las Mujeres. Exigimos servicios de salud integrales, públicos y gratuitos que procuren un real acceso a toda la población sin discriminación de géneros, creación de hogares seguros, transitorios, territorio para mujeres víctimas de violencia y sus hijos. Jardines paterno-maternales, zonales y en todos los lugares de trabajo, creación de centros integrales de atención a víctimas de violencia, basta de muertas por femicidios y abortos clandestinos, basta de persecución y muerte a las personas trans, desmantelamiento ya de las redes de trata, basta de despidos y precarización laboral, aborto legal, seguro y gratuito, igual salario por igual trabajo. Este es el programa de Ni Una Menos Varela. Que sí, está... la verdad que son todas cosas muy, muy necesarias y sentidas por el conjunto de la población de mujeres, ¿no? Me quedé con el tema del reclamo trans, que cada tanto también parte de los femicidios tiene que ver con un ataque a esa población. Siempre, bueno, o hay golpes o hay inclusive hasta asesinatos. Una población que tiene un promedio de menos de 35 años de vida. Sí, es totalmente aberrante. Esos son los datos que el propio gobierno contabiliza, ¿no? Y después tenemos que ver a comunicadores sociales, sí, quejándose por posibles proyectos que tiendan a atenuar la marginación, la represión que sufren estos colectivos de minorías, ¿no? Totalmente. Sí, también tenemos que ver, soportar muchas veces comentarios del tipo, bueno, si violencia de género, no, violencia, el problema es la violencia contra todos. Y eso, ese tipo de comentarios, si bien está clarísimo de que cualquier tipo de violencia es repudiable, un comentario que iguala la violencia hacia una mujer, así como la violencia hacia un hombre, si la igualamos, estamos invisibilizando de que hay una violencia sistemática que es mucho más, que pone constantemente en riesgo la vida de muchas mujeres. Bien, ni una menos Varela, ni una menos Vivas Nos Queremos. Para distender, para aflojarnos, nosotros tenemos una mujer que no se calla, una mujer que siempre nos trae programa a programa, una mirada distinta desde el humor. ¿Y cómo es que titulamos ese bloque? Reflexiones de una docente en crisis, con Jime Gulón, compañera de la 9, profe de química, y una gran artista que hemos descubierto y lanzado acá en Puño y Letra. A ver qué se nos trae. Octubre 18. Desde ayer que estoy boyando en las escuelas como bola sin manija. Así nos sentimos los profesores sin alumnos. En camino incierto te llaman carnero. Me causó gracia de repente el término. Nunca lo había escuchado. Sin embargo, una de mis colegas me dice, nos van a decir carneras. La miro con mirada de buscando una respuesta, o sea, lo único que conozco de carnero es la vuelta de carnero, que dicho sea de paso ya no me sale. Y bueno, la edad viene de la mano de grandes fallas, entre otras en las articulaciones. Claro, era lunes 17 de octubre, y UDOCVA había llamado a paro. ¿Cuándo? ¿El viernes? ¿El sábado? ¿El domingo a la noche? Pero, pucha caray, qué comprometidos son los docentes con las causas que nos aquejan, que todos, salvo contadas excepciones, se adhirieron al paro. Lo más sorprendente es que los alumnos escaseaban en las escuelas, como si fuera un paro de estos hacia nosotros. ¡Tomá! Hoy no te quiero escuchar. Y así, cual bolas tristes en un circo sin payaso, caigo a la mañanita en la escuela, que desolada y contando a lo máximo con tres docentes y la secretaria, que a lo sumo la vi unas 5 veces en mi vida longeva. Cual colegiala inadaptada me corrió por los pasillos de la escuela y cuasi a los gritos me informó, me increpó, me indicó que yo no iba a trabajar a la escuela porque simplemente no había firmado la asistencia. ¿What? ¡Momento! ¿De qué me estás hablando? Me dice con un tono de madre superiora, si usted no firma la asistencia, entonces está ausente como el resto de los profesores de educación física. Además, por su culpa, la señora directora tuvo que percibir un acta y ser intimada por la inspectora. Y yo nunca la vi venir a trabajar ningún lunes a la mañana, así que no me mienta, no viene a trabajar. Ya consumida por su tono de voz arbitral y desentonado, intentando serenarme en un largo suspiro sostenido, para no acabar con su discurso ridículo y sin fundamentos, y siempre manteniéndome en el eje medio entre la educación y la ira, le digo sin prisa y sin pausa, estuve mal en no firmar. Es que a veces la directora está teniendo inconvenientes de boxeo callejero y no quiero interrumpirla. Y sobre todo porque no pertenezco al séquito de directivos. Me retruca con gesto de ceño fruncido. Sus compañeros firman todos. ¡Ah, bueno! ¡Dale! Soy la única en todo el establecimiento responsable de una actitud inadecuada y que a la DIRE le hagan un apercibimiento, le abran sumario, la enjuicien, le embarguen los bienes personales y la metan en un calabozo en condiciones de reclusión e incomunicada. ¡Nah! ¡Castigame ya! ¡Cazá el látigo y no pares hasta verme desangrar! ¡Pegame y llamame Mauri! Bien. Con la poca cordura que aún conservo en mi sistema nervioso central, le pido disculpas y le digo en un tono suave pero casi asesino que no va a volver a ocurrir. Por suerte, siempre están firmes mis compas que escuchan mis descargos al borde de un asesinato programado y te calman haciéndote un resumen de los estados de ánimo de la secre que hoy tuve que padecerla yo, pero que siempre tiene episodios de demostración del poder donde se altera por circunstancias que, por supuesto, no lo ameritan. ¡Loca! Te lo digo ahora, esquizofrénica, bipolar con problemas de personalidad avanzada. Me vas a pagar la terapia cuando tenga que superar el daño que le causé a la DIRE. ¡Mala! ¡Qué lindas, dinámicas y organizadas que son las capacitaciones en las escuelas! Videíto en todas el mismo. Luego, actividad y debate, de inicio o de cierre, dependiendo de la escuela. Todos somos sabidos en el debate y la confrontación, pero nadie agarra la virome para plasmar lo dicho, lo propuesto, lo discutido, lo valorado. Y una conclusión, dale, contate otro. ¡Ay, qué picarones que son! En algunas escuelas fuimos varios, en otras escuelas apenas éramos 5. En la escuela de la noche estaba sola, solita. Solari, desolada, ¿querés ver el video? Me dijo el dire, ya lo vi. Si quiere preparo una síntesis de lo trabajado, lo que habría que mejorar, lo que habría que cambiar y lo que no debería pasar jamás nunca. Después los escucho hablar con los cambios y que el mundo tiene que mejorar. Somos conscientes que la única forma de luchar, de conseguir mejorar, de lograr cambios, de progresar, es en acción, in action, laburandin. Así me decía mi colega favorita. Jimé, un paro es para laburarlo, volantear, hacer una actividad de militancia, etc. Ella sabe de quién estoy hablando y te admiro. Milita, lucha, vive libremente y te observa casi despojada de prejuicios. No al maltrato, en todos los aspectos de la vida y de cualquier actor. Respetar al otro es respetarse uno mismo. Comunicate con La Barriada. 5235-9362. FM La Barriada, 98.9. Radio comunitaria, alternativa y popular. Por salario igual a la canasta familiar. Por escuelas dignas. Por la defensa irrestricta del estatuto docente. Por una educación liberadora. Por una sociedad sin explotadores ni explotados. Lista marrón. Lista marrón. Suteba Florencio Varela. Unidad, organización y lucha. ¡Gracias! 19 de octubre, estamos haciendo puño y letra el programa de los trabajadores de la educación. Semana movidita que empezó, como decía Jimena, con el paro de Udogba del lunes. ¿Por qué hicieron el paro el lunes cuando el aprender, la evaluación para los, supuestamente para los alumnos, pero que nos venían a evaluar a los docentes, se hacía martes y miércoles? Decime, ¿por qué Udogba hizo paro el lunes? Para asegurarlo, opción A. Para asegurarlo, opción B. Para asegurarlo, opción C. O todas las anteriores, opción D. ¿Qué decís? No, es impresionante cómo desmovilizan, buscan confundir a los compañeros, generan peleas, discusiones, el ida y vuelta. Los sindicalistas son estos sindicalistas que tenemos, ¿no? Estos sindicalistas que tenemos son el mejor amigo del gobierno macrista, ¿no? Con ellos pueden estar tranquilos. Sí. Nada que ver con la propuesta de Suteba, la contrapropuesta a la evaluación. Dijeron, vamos con todo el martes, vamos a las escuelas a proponer una evaluación diferente. ¿Cuál contrapropuesta? En la que subieron a internet, pero que nuestros compañeros celestes no propusieron en las reuniones. Pero no. En internet estaba, y es mirá. Lo importante. No, pero no me llegó ningún mensaje, nada avisando que lo busque por ahí. No, estaba en algunos contactos, pero bueno, una realidad virtual. Varios de nosotros estuvimos en la jornada del martes con los compañeros celestes y no sé, quizás no tuvieron tiempo de imprimirla, quizás no se acordaron, quizás quedó en la carpeta, porque la realidad es que no hubo una contrapropuesta en las reuniones con los compañeros de parte de la Celeste. Incluso en aquellos lugares donde eran cargos directivos estos compañeros de Celeste y de la propia conducción, porque uno puede decir, bueno, un simpatizante Celeste, bueno, no tuvo las agallas para convencer a ese director que quería hacer la evaluación como de lugar. Pero ellos que proponían el no a la evaluación, la contrapropuesta de esa evaluación, y sin embargo, como directivo que llevaban adelante la jornada, no la presentaron. Es decir, que demuestra que fue toda una mentira, una pantalla, que lo que tendría que haber hecho el sindicato es ponerse las botas y haber marcado un paro nacional como correspondía, ¿no? Sí, se vieron algunas fotos de Baradel en algunas escuelas, en actos, qué sé yo, digamos, también haciéndose notar en medio de toda esta jornada. Bueno, pero para eso sí le sirvió, porque parece que, bueno, que sí, que la Celeste ya está pensando en el año que viene. Sin embargo, igualmente tuvo bastante repercusión todas las movidas que se hicieron por parte de la oposición del SUTEBA, y porque los docentes realmente en su conjunto empezaron a comprender lo peligroso que era este Aprender 2016 presentado con bombos y platillos y presentado de una forma tan amigable, como les gusta decir a los pro, y que sin embargo viene a meterle un cuchillazo a la educación pública y viene a hacernos responsable a los trabajadores de la educación de todos los males que tiene el sistema educativo, que no puede levantar por sí mismo todas las desgracias y penurias económicas que soporta nuestro pueblo. Así es, prueba fue el video inicial que nos hicieron ver y trabajar, supuestamente, o que era la propuesta de trabajo. El módulo 1 era cómo enseñamos. Si queremos hacer una autoevaluación del sistema educativo, en realidad hay muchísimo para hablar, muchísimo para evaluar, para expresar todas las problemáticas sociales que atraviesan la escuela, como siempre lo decimos. Sin embargo, la pregunta era cómo enseñamos. Simplemente cómo enseñamos. Ahí estaba apuntado. El video hablaba de una empresa directamente. Para empezar, que hablaba del análisis FODA, fortalezas, obstáculos, debilidades. Asco. Hablaba de capitalizar. Aparte, asco y viejo. Además, no estaban actualizados. Pero bueno, hablaba de capitalizar. Hablaba unas palabras, no sé, mercantilizar la educación era poco. Realmente, todas las palabras que usaba el video. Se refería a una empresa. Sí, sí, sí. Ahí Titi me está diciendo que tiene el spot en puerta de los compañeros de Godoy Cruz, Mendoza. Sí, igual hicimos alguna pequeña edición, algunos cortes, como para no alargarnos tanto. Bueno, algunas ideas que plasman ahí los compañeros de del SUTE, que es el sindicato docente de Mendoza. En particular de la seccional de Godoy Cruz, que bueno, hicieron un video que se viralizó, circuló por todo el país, y hacen una crítica a todos los aspectos de la reforma, en particular al ítem aula y a Aprender 2016. Bueno, vamos al primero, vamos al spot de unos chicos de una escuela de Santa María de San Miguel. Y después, si nos podés poner también el spot, el video de Godoy Cruz Mendoza. Los docentes de la Escuela Secundaria número 19 de Santa María de San Miguel nos oponemos al Plan Nacional de Evaluación Aprender 2016. ¿Por qué? Porque no nos considera partícipes del proceso de aprendizaje, colocándonos en el papel de meros aplicadores. Porque está en contradicción con las propuestas pedagógicas que sostenemos como docentes. Porque no busca mejorar la educación y sí establecer ranking de escuelas. Porque son descontextualizadas sin considerar características y necesidades de cada grupo. Porque solo evalúan rendimientos y no procesos. Por esto y muchos otros motivos más, Radio Escuela 19 se suma a la protesta. Invitamos a alumnos, padres, centros de estudiantes, profesores, directivos y hasta escuelas enteras a sumarse a esta protesta, porque la educación la hacemos entre todos. Y ahora sí, estos fueron un spot hecho por los trabajadores y los alumnos de la Escuela Barrio Santa María de San Miguel, Escuela 19, que tienen un proyecto de radioescuela muy interesante. Hermoso spot. Y ahora sí, vamos con el trabajo del SUTE. Si los alumnos y las alumnas no aprenden, ¿la culpa es del docente? En este video te vamos a mostrar que los cambios que se vienen llevando adelante en educación parten justamente de la idea de que sí, de que la culpa es nuestra. No son cambios nuevos, vienen hace años, pero ahora en este momento se están profundizando. Cambios como el ítem aula, que vino a instalar la idea de que el ausentismo docente es la causa de los problemas en el sistema educativo, cuando en realidad el ausentismo es una consecuencia de las condiciones en las que venimos trabajando desde hace años. La sentencia ha sido acordada en todo el continente. Los expertos, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, vienen dando el veredicto. No digo que sean la panacea, no digo que estén perfectos, pero para trabajadores que gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores, por ejemplo, que cuando no anda la fábrica se la cierran la persiana y los echan, por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria de 8 horas para cualquier trabajador, frente a la suerte también, y bueno, porque siempre fue así, está bien que sea así, de 3 meses de vacaciones frente a trabajadores que tienen vacaciones mucho más reducidas. Con el esfuerzo que hemos hecho de dotar a nuestros alumnos de netbooks, ¿cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios y nunca tengamos que hablar de qué pasa con los pibes que no tienen clases? Esto es lo que yo quiero cambiar de la cultura. Hemos repartido casi 2 millones en una inversión extraordinaria del Estado, casi 2 millones de netbooks a docentes y alumnos para mejorar los procesos educativos. Por eso yo les pido la colaboración y fundamentalmente la reflexión de los valores que representan, sobre todo porque son los valores de la escuela pública. Si sos docente, ¿no te suena haber escuchado en reuniones y jornadas esto una y otra vez? La cuestión se agrava porque, según los mismos expertos y organismos, se ha invertido mucho en educación, pero con malos resultados. Por lo tanto, para ellos, la culpa es nuestra. supuesto. Ellos hablan de calidad educativa, pero las reformas curriculares que se vienen aplicando desde hace años solamente vaciaron y simplificaron contenidos. Se limitaron a sumar más horas a las materias básicas para seguir enseñando lo mismo, pero con más tiempo. Se dedicaron a reemplazar los saberes por capacidades. Atacaron las escuelas técnicas para vaciarlas. Simplificaron la currícula en secundaria sacando materias como filosofía. Y entonces, ¿quiénes defendieron la calidad educativa? Fuimos nosotros, en la calle, con los alumnos, con los padres. Por todo esto, nos oponemos al operativo Aprender 2016, porque es una evaluación externa, estandarizada, y no contempla la realidad de nuestros alumnos y alumnas. Porque el único objetivo es usar la información para culpar a los docentes de los resultados. Porque es un paso más, después del ítem aula, para terminar con nuestros derechos y destruir la verdadera calidad educativa por la cual nosotros venimos luchando. Por eso decimos no a las evaluaciones externas y estandarizadas. No al vaciamiento de la educación pública. Sí a la educación pública, gratuita, laica, liberadora y de calidad. Sí al Estado como único responsable de la educación. Sí al aumento de presupuesto en educación, para recursos, para mejores condiciones de trabajo, para salarios. Docentes, celadores, directivos, padres, madres y alumnos, podemos defender la educación y avanzar en los cambios que sí hacen falta. Juntos. Sí a una verdadera educación de calidad. No a la escuela gestionada como empresa. Este fue el audio realizado por docentes, trabajadores del SUTE Godoy Cruz, un sindicato recuperado por los trabajadores a la burocracia de Baradel y compañía, y que nos demuestran con claridad en este trabajo qué es un sindicato verdadero, cómo defiende a sus trabajadores y cómo pudo viralizar por las redes sociales esta, con tanta claridad, lo que pretende hacer el Aprender 2016, ¿no? Comenzar con una campaña de desprestigio de los docentes, que, como escuchamos ahí a la generala que nos gobernó durante un buen tiempo, cómo nos trataba a los docentes, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos recorrido escuelas también, llamando a la reflexión sobre lo que es el Aprender 2016, y una de las cosas que nos planteaban muchos compañeros es: pero si las evaluaciones ya estaban, ¿no? Inclusive algunos increpando, haciéndonos cargo de que estábamos defendiendo las políticas de los gobiernos anteriores. A todo esto, bueno, nosotros explicamos que no es una defensa de las políticas de los gobiernos anteriores, sino es que nosotros criticamos también al gobierno anterior, criticamos la forma en que las leyes de educación habilitaron la mercantilización de la educación, que hoy este gobierno la va a profundizar. ¿Cómo la habilitaron? Bueno, primero que no reformaron absolutamente la Ley Federal de Educación, dejaron abierta la posibilidad de la intervención de las empresas en las escuelas. Eso está en la Ley Nacional de Educación, la ley kirchnerista, y a la vez transformaron las escuelas privadas, les cambiaron la nomenclatura y ahora también son escuelas públicas. O sea, la escuela pública para la ley Nacional de Educación son todas las sí, privadas. Sí, dice que son, que lo que cambia es la gestión. Claro. Escuelas públicas de gestión pública o gestión privada. Exacto. Y que puede ser, todas pueden percibir subsidios, subsidios del Estado, ¿no? Y ahí, bueno, por eso la ampliación tan grande de fondos a las escuelas privadas que fue durante los últimos años. El corazón del neoliberalismo en el sistema educativo tiene dos ejes principales, ¿no? Haber traspasado de la nación a las provincias las escuelas y, por otro lado, la creciente privatización del sistema educativo, ¿no? Haciendo escuelas de cierta calidad para los que pueden pagar y escuelas pobres para los pobres. ¿Qué es lo que quieren lograr? Todavía no lo han logrado porque la escuela pública sigue manteniendo en muchas oportunidades también calidad. Y resiste y lucha por justamente por darle la posibilidad de equiparar en oportunidades a ese pibe que muchas veces viene muy golpeado, que viene con un montón de carencias y que la escuela pública trata de ponerlo a la par de aquel otro que tuvo la suerte de haber caído con otro destino, ¿no? Sí. Y ese corazón el kirchnerismo nunca se animó a tocarlo, es más, no quiso tocarlo y lo profundizó. Pensaba cuando hablábamos con los compañeros qué difícil es debatir, qué difícil es pensar en la escuela que queremos, en la realidad que queremos, cuando está tan instalada la lógica del mal menor. Cada vez que hablamos de este gobierno y bueno, pero ¿qué querías? ¿Lo anterior? No, fuimos críticos. Ah, entonces ¿querés esto? No, queremos pensar en la escuela que merecemos, que merecen nuestros alumnos y que merecemos nosotros como trabajadores. Otra vez el dilema del que siempre hablamos, de luchar por nuestros alumnos, por la educación, por el aprendizaje de calidad y no perder de vista nuestros derechos como trabajadores, que parece que están totalmente pisoteados y se intenta ir por más. Y esas cosas que nos pueden llegar a poner las pilas es ver en nuestros alumnos signos de reacción, ¿no? Ayer hubo varias tomas en muchos colegios, por ejemplo acá en las zonas cercanas, el Nacional de Adrogué, la Escuela Normal de Quilmes, la Media 11 de Adrogué también, o sea, colegios que sus centros de estudiantes decidieron directamente tomar los colegios y no permitir que se desarrolle el Aprender 2016, o como en colegios de Florencio Varela, donde muchos alumnos directamente decidieron no concurrir a clase, pero no por el faltazo, sino porque tuvieron conscientes de no querer hacer la evaluación. Hoy me comentabas de unos alumnos. ¿Qué hicieron, Nancy? Parece que algunos veedores le dijeron que si faltaban perjudicaban directamente a la escuela. Entonces los chicos decidieron ir, porque además estaban apretados con las faltas, pero pusieron que no estaban de acuerdo con ese método de evaluación. En particular, los chicos están muy acostumbrados en varias materias, matemática es una, a decir, bueno, pero ¿y si me equivoco, pero hice todo bien? Y ellos saben que uno lo tiene en cuenta como docente, como profesor, además de la participación, del trabajo continuo, del compromiso, el resolver bien el proceso, ¿no? El elegir la estrategia adecuada. Sin embargo, no hacía falta mucho para darse cuenta que este tipo de examen no tiene en cuenta todas estas cuestiones, simplemente tenés que marcar la opción correcta, el resultado correcto y todo lo demás importa nada. En algunas no había un resultado correcto, inclusive así hasta es. Estaba formulada mal, como por ejemplo de cuántas horas tiene la semana de 5 días, por ejemplo, había una pregunta. Y no era tramposa, tenía todos cálculos numéricos, porque claro. Yo pensé cuando me dijeron de esa pregunta que una opción era ninguna de las anteriores es correcta, claro. Para que los chicos entraran a pensar, a cuestionar el enunciado. No, para nada, había opciones numéricas. Así que alguien pensó realmente que una semana podía tener 5 días. Tenemos también el testimonio de algunos docentes, compañeros, que se animaron a comentar cuáles fueron sus sensaciones con respecto a este Aprender 2016. A ver, Titi. Estamos para Puño y Letra con Virginia Casas, docente de... Biología, trabajo en escuelas de Florencio Varela, secundarias básicas. En bastante laburo. Bien, queríamos comentar con vos qué te pareció toda la discusión sobre el Aprender 2016, cómo lo viste, ¿fuiste parte, fuiste aplicadora o algo de eso? Primero, no estoy de acuerdo con la evaluación, así que no iba a ser aplicadora. Si tuviese que haber sido veedora, hubiese buscado la posibilidad de no hacerlo, ya que me parece que es una evaluación que no tiene un fin, que nosotros podamos decidir que el fin ya está, que muchos docentes no lo pueden ver, que dicen, sí, está bien, que bueno, nos autoevaluamos, tenemos que autoevaluarnos. Atrás de esta evaluación hay algo que ya está planificado. ¿Qué es eso, Virginia, que vos crees que está planificado? Lo que viene pasando en los países latinoamericanos como México, la privatización de la educación. Yo creo que acá va a pasar lo mismo. Eso es lo que yo tengo o escucho o comentarios de mis compañeros que conocemos más del tema, que hay falta de información a los compañeros y que viene desde los gremios, que nadie te decía nada, nadie hizo nada, nadie dijo nada, se firmó un convenio no a la evaluación aprender y nada más, pero todos tuvimos que ir y cumplir. Si bien yo no participé en ninguna escuela que tenga que tomar la evaluación, las dos eran básicas, recién conformadas como secundarias, no había evaluación a los chicos, y en la que sí hubo, no hubo nada, no pasó nada. ¿Cómo fue eso, no pasó nada? No tuvimos capacitación, no nos hicieron ninguna pregunta, y en las escuelas que sí participamos, las preguntas eran básicamente lo mismo, y que después terminábamos discutiendo por si los chicos pueden utilizar gorras en el salón, cómo vienen vestidos, nada, catarsis como varias plenarias que venimos haciendo, era una plenaria. ¿Se pudo avanzar por lo menos en desentrañar las cuestiones más jorobadas del Aprender 2016? Digo, ¿tuviste la oportunidad vos con tus compañeros de poder dialogar con el resto que no estaban tan informados? No se pudo. Sé que en otras instituciones sí hicieron el aguante, pero en las instituciones en las cuales pertenezco no pasó nada, fue una reunión más, siguiendo los modelos de este gobierno. Es decir, cumplir con lo que nos piden. Virginia, muchísimas gracias por el tiempo. Sé que además estuviste en el Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Cómo fue eso? Oh, sí, maravilloso, genial, todos los años más mujeres participamos del mismo y venimos con muchas ideas y muchas ganas y allá vamos, que nos espera Chaco. Bien, y ahora dentro de un ratito, ¿dónde te vas? Y hoy nos encontramos en la peatonal con la multisectorial Ni Una Menos de Varela a las 17 horas, no se suspende con lluvia, con paraguas, a hacer visible los casos que ocurren acá en Varela y que no quede centralizado como es capital, que todos quieren politizar esta situación y que no es así. Hay mujeres que mueren, chicos, chicas, por este sistema patriarcal. Bien, bueno, ahí estaremos con puño y letra cubriendo también esa movilización. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la nota y gracias por acompañarnos siempre. Buenísimo, che. Era Virginia Casas, docente de escuelas secundarias de Florencio Varela, contándonos sus sensaciones sobre el Aprender 2016, y ella iba a ser una de las participantes del acto que se hizo acá en Florencio Varela con motivo de la masiva marcha del Ni Una Menos. Impresionante las imágenes que se ven de la marcha en Plaza de Mayo. También nos dice Titi que en Catamarca y en otros lugares del interior del país, Rosario, las multitudes que se están moviendo con esta marcha que tiene que ver con una rebelión de las mujeres y el decir nunca más, el decirle basta a la violencia de género, decirle basta a las injusticias que históricamente vienen sufriendo, conmueve, ¿no? De las mujeres y de los hombres hubo ayer una gran discusión sobre si el paro era de mujeres o por las mujeres. Bueno, nosotros somos partidarios siempre de sumar a los hombres en la lucha. Las víctimas de la violencia machista solemos ser los cuerpos feminizados, no solo las mujeres biológicas, también las trans, todo lo que se asocia a lo femenino. Pero realmente mujeres y hombres luchamos por esto, así que pensemos en una jornada de lucha de todos, todas, todes, como se quiera decir. Pero que sumamos también a los compañeros, es importante sumarlos. Algunas agrupaciones en particular los quieren dejar de lado y es realmente una lástima. No tenés que sufrir un tipo de violencia para solidarizarte, para querer erradicarla, para cuestionarla. Al contrario, muchas veces suma más que quienes podrían estar ejerciéndola se corran de ese lugar de privilegio, lo cuestionen y rechacen a quienes lo hacen porque también los dejan muy mal. Causa un poquito de bronquita ver cómo los medios ante semejante marcha de golpe adecúan sus discursos, ¿no?, con las cuestiones de género, los medios que son los principales provocadores, ¿no?, donde ponen a la figura de la mujer siempre cosificada, la mujer en roles determinados, y que ahora parecen hacer la vista al costado y no ser los responsables de nada y estar todos de luto, ¿no? Sí, pensemos que siempre dan el dato innecesario de cuántos face tenía la víctima, de cómo se vestía, que eligen ciertas fotos de las redes sociales, que plantean ciertos debates y permiten que se den ciertos debates. En realidad tenés que cortarlo en el hecho en sí, no podés estar viendo que cuántos novios tenía o face o cómo estaba vestida o a qué hora andaba caminando o dónde estaba la madre. Ya la misma pregunta es totalmente innecesaria, es tendenciosa y como decías vos, Néstor, son los mismos medios que hoy garpa y hoy lo están pasando. Sí, hay otro que últimamente está dando que hablar con sus posiciones es un periodista muy reconocido, Jorge Lanata, quien últimamente hizo algunos informes muy polémicos, como por ejemplo el que tenía que ver con, que lo han tildado mucho de, de xenófobo, porque en su informe la conclusión que expresaba era, bueno, el problema de que la migración aumenta la matrícula en las universidades o en los institutos. Bien, a eso se le suma también la actitud que estuvo teniendo. Ahora hay algunas entrevistas que ha hecho a algunos gremios, también increpando de por qué se oponen los docentes a la evaluación, por qué se oponen a que haya datos concretos, por qué se oponen a que se quiera mejorar la educación. Hicieron una nota a un delegado de ADEMIS y fueron absolutamente violentos con el delegado, increpándolo sobre todas estas cuestiones. Bueno, tenemos una entrevista que le hicimos a algunas compañeras en donde de alguna manera dan alguna respuesta de por qué no son estas encuestas las que van a facilitar a que se mejore la educación. No sé si podés ponerlo, Titi. Bien, estamos acá con el equipo de orientación de la EP19. ¿Qué tal, chicas? ¿Quieren presentarse? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisa Ruiz Díaz, soy orientadora de aprendizaje. Hola, ¿qué tal? Soy Nancy Hendrickson, soy la orientadora social. Hola, soy Marcia Fernández, orientadora educacional. Bien, les quería preguntar cómo habían ustedes vivido la jornada de evaluación del Aprender 2016. Para mí particularmente fue un momento de decisión personal importante, porque por un lado me parece interesante una propuesta de evaluación, pero no en estas condiciones. Me parecía que faltó una consulta a las bases de cómo, de qué, de qué instrumentos utilizar, de cuáles fueron, de qué queríamos evaluar, para qué, uh-huh. Y sobre todo el para qué. Entonces, en mi caso personal, si bien no adhiero a ninguna línea gremial, decidí por como una decisión personal no asistir a la escuela, tomar un día particular. Y bueno, me pareció eso, que básicamente manifestar mi desacuerdo a través de esto, de mi ausencia estas cuestiones. Perfecto. Y sí. Sí, en mi caso particular también lo mismo, y se dio la casualidad que también estuve de licencia, así que tampoco no participar me pareció una opción válida. Bien. Sí. Y me estaban contando que en los días previos, ustedes le solicitaron algún tipo de participación. ¿Cómo hicieron ustedes con eso? Como equipo nosotros decidimos, se nos había solicitado poder al menos acompañar sí. a los docentes. Pero la verdad que nosotros como equipo decidimos que no, de todas maneras desde la dirección de psicología uh-huh. se había tratado este tema, y la idea era no no participar. No teníamos una participación activa, claro, en este operativo. Bien, y sí decidieron hacer una reflexión. Claro. Sí, sí. Sí, eso lo pudimos lograr en algunos espacios institucionales que no fueron oficializados, con algunas compañeras que planteaban intereses, se trajo material y bueno, por ahí en algunos momentos antes de la entrada de los alumnos se debatió algunas inquietudes y cada uno por ahí pudo desarrollar su postura frente a esta situación. Tratar de reflexionar institucionalmente sobre esto. Desde ahí sí pudimos aportar como equipo. Bien. ¿Y por qué pensaban de que era necesaria una reflexión y no tanto la participación o el acompañamiento? Y básicamente me parece a mí, porque justamente el docente por ahí no tiene la posibilidad esto de ponerse en contacto previo con el material, de analizarlo, cuáles son las líneas de intervención que se solicitan, cuáles son los instrumentos de evaluación, que me parece muy importante esto de... no se puede evaluar aquello que no se enseñó, es un principio básico de cualquier lineamiento didáctico y me parece que en este caso fue uno de los que justamente se obturó o se violó o como se quiera llamar, ¿sí? Claro. Entonces esto, aunque sea un debate didáctico y pedagógico, y todo debate pedagógico y didáctico subyace un debate ideológico, y me parece que eso estaba bueno tratar con los docentes. Perfecto. ¿Y cómo ven ustedes, digamos, cuál sería la orientación que se le da a esta evaluación? ¿Qué finalidad tiene? Y la orientación es obviamente para mí, desde el punto de la reducción de las políticas públicas, viene dada desde este gobierno, desde hace 10 meses, venimos viendo las reducciones de los programas educativos, reducción. Entonces me parece como que el modelo apunta a nuevamente tener una educación más direccionada a lo que es la teoría del mercado. Entonces me parece que las escuelas que, por lo que inclusive también estaban diciendo los gremios, las escuelas que mayor puntaje tendrían, van a ser las escuelas más beneficiadas de los programas del sistema educativo, justamente cuando en realidad me parece que tiene que ser todo lo contrario. Aquellas escuelas en las que en realidad necesitan más son las que más apoyo necesitan. Entonces me parece como que, bueno, es toda la mirada neoconservadora, neoliberal, que se está imprimiendo mucho en el sistema educativo. Como que no lo podés mirar por fuera de otras medidas nacionales que se tomaron. O sea, entra dentro de un mismo lineamiento que se viene dando desde la asunción de este nuevo gobierno, toda una serie de medidas a nivel económico, político, social, y no podía estar por fuera lo educativo también, que, bueno, van las claras hacia una línea neoliberal. Perfecto. Bueno, les agradezco mucho por la colaboración y, bueno, vamos a seguir reflexionando sobre estos temas. Sí, muchas gracias a vos, Sebastián. Vamos terminando este Puño y Letra del 19 de octubre, un día que quedará marcado en la historia como esta rebelión de mujeres, el primer paro nacional de mujeres contra la violencia de género, contra todas las represiones, en un país que tenemos un gobierno que tiene unas ideas bastante, bastante retrógradas, ¿no? Quería ir terminando leyéndoles parte del discurso que hizo nuestro ministro de Educación, Esteban Bullrich, en el coloquio de IDEA, ese coloquio tan lindo donde va gente tan limpita y de tanta plata. Bueno, él se acerca al estrado y comienza su discurso diciendo lo siguiente. Acá arriba en el desayuno había huevos revueltos y pancetas. En ese desayuno la gallina se comprometió y puso huevos. Pero el que verdaderamente se comprometió fue el cerdo, ¿no? Nosotros queremos el compromiso del cerdo en la educación. Es decir, que en otras palabras nos dijo que nos tenemos que comprometer con nuestra vida, tenemos que dejarnos cortar la cabeza. Nos tenemos que inmolar por la educación, lo que decíamos hoy. Y que nos van a comer, nos van a comer. Sí, totalmente. Lo que tiene que no miente, claro, Bullrich. ¿No? No, porque es la política del sinceramiento. Uh-huh. Impresionante la capacidad de poder decir lo primero que se les ocurra, pero lo que no saben es que estamos dispuestos a resistir. Así es, como buena gallina, seamos gallina, pongamos mucho huevo, pero para, y ovarios, pero para pelearla, para criticar, para cuestionar y no para hacer lo que ellos esperan, que es poner la cabeza en la guillotina. Y le queremos decir algo a estos patroncitos de estancia que quieren mandarnos, quieren decirnos lo que tenemos que hacer. Cada vez quedan más claras sus intenciones, don patrón. Cada vez quedan más claras. Y además, ya sabemos qué clase de zorros y buitres están rondando esta granja. Hoy se llevó a empeñar a el amigo más fiel. Nadie invita a morfar, todo el mundo también.